Desde Curramapu, El Bolsón. Embarrando el aire. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada. La sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro. La codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese buen chueque, hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad. Buenas tardes, acá estamos desde Embarrando el Aire en nuestro programa 13. 13. Que se llama Voces desde una recuperación, Lofken Kentreu, segunda parte. Así que seguiremos hoy un poco con la entrevista que empezamos el viernes pasado. Che, bueno, menos mal que no somos yanquis, porque si no viernes 13 sería como amenazante. No lo había pensado. Pero bueno, no somos yanquis. Estamos acá en El Bolsón, en la comarca, y no tenemos buenas noticias. Hay varias noticias en relación a las comunidades mapuche tehuelche. Por un lado, estuvo bueno una resolución judicial que liberó a las dos lamín que estaban detenidas en la PCA, ahí en el aeropuerto de Furisloche, pero a su vez confirmó la prisión preventiva para las otras cuatro lamín con sus hijos, que están ahí también cautivos de alguna forma, y libró orden de captura para otros cuatro lamien más. Con lo cual sigue la persecución, sigue la judicialización, la criminalización, y sigue el operativo del comando unificado militarizando ahí la zona del Rel Mugulasken, que no fue desalojado, con lo cual hay lamien refugiados pasando frío, pasando hambre, y me imagino que se están sosteniendo con mucho Nehuen, porque también debe asustar tener a todas estas fuerzas de seguridad pisoteándote el territorio, ¿no? Y también hoy nos llegó mensaje que en la subida para la cuesta había también un operativo, ¿no? Que estaba parando los autos que subían y bajaban. Sí, aparentemente de Gendarmería, ahí en el cruce de la ruta 40 y la 6, también un operativo pidiendo identificarse a los ocupantes de cada auto que sube o baja a la cuesta. Y también como cierto tema de que no nos acostumbremos, ¿no? El otro día venía a hacer algo acá a Bolsón y en el paralelo había tres policías encapuchados, no solo sin identificar, sino que encapuchados. Y nada, después comentando esto, lo feo que te hace ver a alguien con un arma larga, y encapuchado, que tiene el derecho a pararte. Me comentaban que está pasando en el Pedregoso, que está pasando en el Hoyo, que está pasando en distintos puntos de la comarca, y bueno, la verdad que no está bueno naturalizarlo. Y bueno, si bien en Cuesta del Ternero es una situación particular que nos tiene alerta de por qué este operativo, bueno, es algo que se nos está metiendo en la forma de vida y que habrá que ir buscando los modos para que no se naturalice estar tan controladitos, ¿no? Y por otro lado, siempre estas cosas raras, ¿no? Cuanto más policía también empieza a llegar las noticias de que aumenta el delito común. Uh-huh. Con lo cual, para eso no están, sino que parece que al revés. Sí, y cambiando un poco de tema, ayer estuvimos presenciando una bella obra en una escuela del Hoyo, la 223, que a la noche funciona como una escuela de adultos para arte, aparentemente. Y bueno, ahí estaba el grupo Mahuidanches haciendo una obra de títeres con cuentos, EPEU, se le dice. Y es parte, digamos, la obra del primer encuentro de teatro mapuche tehuelche cordillerano, que estuvo haciendo funciones en distintas escuelas. Hoy creo que al mediodía estuvo en la 89 de Puyén. Y hoy también a las 20 horas va a estar en el Galeano, a la Gorra, con este espectáculo súper recomendable y muy, muy impresionante. No, y vos decís cambiando un poco de tema y más o menos, porque tiene la particularidad esta obra que una de las artistas es una de las Lamien detenidas y la verdad es que lo mostraron su ausencia en la obra de una manera maravillosa, mediada, maravillosa la manera de mostrarla, ¿no? No la ausencia de la cumpa, y la verdad que la mayoría de los que estábamos ahí, que éramos muchas, por suerte muchas niñas, nos pusimos a llorar, porque una cosa es hablar de las Lamien en abstractas detenidas y otra cosa es cuando se hace presente la ausencia. La cumpa tenía que estar ahí haciendo su arte y sin embargo no estaba porque estaba detenida, así que bueno, esa fue una parte fuerte de la obra, pero la obra está buenísima. Realmente combina como distintos tipos de relatos, momentos como de mucha profundidad y momentos de risa. No es fácil lograr eso y tampoco es fácil lograr algo que me pareció genial, que es que nos divertimos, nos emocionamos, nos pusimos a reflexionar, tanto grandes como niñes, ¿no? Entonces, bueno, hoy están, digo una vez más, a las 8 en el Galeano, es a la Gorra, y la verdad que si no lo vieron, me parece que es una re buena experiencia, y si tienen niñes, ni hablar, porque es también como darle permiso a los niñes a que accedan a otras historias, a otros relatos, a otros cuentos, a otras maneras de contar. Y así chiquitito y sin spoilear, hay un títere de una ñaña, ¿no? Que es impresionante, es impresionante. Yo, se ve claramente que es un títere y sin embargo tenía un grado de humanización que yo no dejaba de ver una ñaña ahí, ¿no? Una viejita. Una ancianita, sí. Bueno, y volvemos a reiterar el pedido de libertad para Celeste y el resto de las Lamien que están ahí encarceladas injustamente. ¿Y hoy tenemos bloque de niñas? Sí, se viene con todo. Vamos. Escúchenos después del expreso. Después del expreso. Bien, buenísimo. Y la consigna del día de hoy, a ver si me la acuerdo, era ¿a qué le tenías miedo? Hasta que, algo así como ¿a qué le tenías miedo hasta que te diste cuenta, ¿no? Hasta cosas que te asustan porque o desconoces o porque todavía no las casaste, uh-huh, por decirlo de alguna manera. Después la prolijamos y la decimos de nuevo. Eso nos pasa por no tomar nota. Y por último, antes al de... teléfono. Dar, el teléfono, ¿no? En 2-9-4-4-80-23-15. Repito. 2-9-4-4-80-23-15. Bien ahí. Y lo que iba a decir es que... recordar que seguimos con la entrevista que tomamos a la Lofken Kentreu y bueno, nos vamos con la lectura y después haremos llegar las voces de la Cuesta del Ternero. Entiendo que los mapuches te parezcan terroristas. Entiendo que no es solo porque te los introduzcan en la cabeza una y otra vez los que estudian cómo hacer para que pienses cosas que te traicionan a vos mismo, sino porque lograron ponerle palabras a algo que te pasa. Los mapuche te dan miedo. Y no te dan miedo solo porque te criaste rodeado por historia de malones, gente rara o tal vez zombies que vienen por lo tuyo, sino también porque ponen en crisis lo que aprendiste a atesorar. Un sueño engendrado desde niño, la casa propia, la buena vida obtenida con el sudor de tu frente, proveer a los tuyos los bienes disponibles en el mercado. Sueño de propietario, de conquistador con derechos, siendo respetuoso, civilizado, amando a la patria, a la bandera. Sueño difícil, porque cada vez son menos los que pueden poseer. El terrenito se aleja, por más que te rompas el lomo y proveer con suerte, se limita a conseguir alimentos. ¿Cómo aumenta todo? Y en el medio de la desesperación que te causa no estar a la altura de este sueño, no solo desesperación, sino frustración, bronca y hasta un poco de culpa, aparecen los mapuches y ¡zas! ¿De qué carajo hablan estos tipos? ¿De que la tierra es otra cosa? No le dicen terreno, le dicen territorio. Y dicen algo así como que son parte del territorio, no propietarios. Que no quieren serlo, sino simplemente vivir ahí con otra lógica, con otra búsqueda. Ay, sí, sí. Estos andan buscando cosas, preguntándose quiénes son, y a veces hasta se lo preguntan al río, a las montañas. Imagínate qué disparate. Para vos que sabés quién sos, que te lo contaron desde chiquito, aunque siempre está ese algo que no te cierra, aunque cada día te sientas más solo, más desolado. Y no es solamente eso, sino que sueñan con boludeces, como recuperar su lengua. Estos ignorantes que se la dan de académicos y afirman que en su lengua hay otras maneras de entender y practicar el mundo. Y rompen las pelotas con lo de la comunidad. ¡Que no jodan! Vos sabés desde la cuna que lo que manda es el sálvese quien pueda. Te entiendo. Los mapuches te dan miedo. Más allá de lo que hagan, más allá de si usan o no capucha, más allá de si tiran o no piedras, porque la sola idea de que existan como pueblo pone en duda tu imagen del mundo. Y eso no se puede. Te aterroriza. Yo no soy Winca, capitán. Hace tiempo lo fui. Dejé que vuelva para el sur. Déjenme ir allí. Deje que vuelva para el sur. Déjenme ir allí. Mi nombre casi lo olvidé. Dorotea Bazán. Yo no soy Winca, india soy, por amor, capitán. Yo no soy Winca, india soy, por amor. están. Me falta el aire pampa y el olor de los ranqueles campamentos, el cobre oscuro de la piel de mi señor en ese imperio de gramilla, cuero y sol. Usted se asombra, capitán, que me quiera volver. Un alarido de malón me reclama la piel. Un alarido clama la piel. Yo me hice india y ahora estoy más cautiva que ayer. Quiero quedarme en el dolor de mi gente. Quiero quedarme en el dolor de mi gente. Ranque. Me falta el aire pampa y el olor de los ranqueles campamentos, cobre oscuro de la piel de mi señor en ese imperio de gramilla, cuero y sol. Quiero quedarme en el dolor de mi gente. Quiero quedarme en el dolor de mi gente. Rangue. Bueno, parece que este capitán no podía entender, ¿no? Había algo de que lo superaba, de lo inentendible. Y bueno, quizás me parece que en parte el programa de hoy sea acercar voces para que podamos humildemente ayudar a entender a algunos de qué se trata, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Qué les pasa? ¿Qué sienten? Les mapuche. Me parece que es esa la invitación, porque hay veces, bueno, nosotros los conocemos, son nuestros amigues, compartimos, hemos tenido como la suerte de poder estar en muchos de los territorios, pero me parece que hay gente que no, y que no sabe de lo que se trata, y que cuando no conoces es más fácil que tengas miedo. Y la verdad que son adorables, no temibles. Y me parece que tienen mucho para darnos, para enseñarnos, para intercambiar. Y esa es la apuesta hoy del programa. Y bueno, la consigna y que la toqueteamos para que se entienda mejor es: ¿a qué le tenías miedo hasta que lo conociste? ¿No? Con esta con la idea por la que iba la editorial también. ¿Qué es esa cosa, situación que no conocías, que le tenías miedo y hasta que lograste entender un poco mejor eso? ¿De qué se trataba? ¿De qué se trataba? Pensaba en lo difícil que está conocer, encontrarnos, ¿no? Con tanta neblina, con tanta bruma mediática, de redes, ¿no? Como que nos formatea, nos baja un discurso. Lo importante de poder acercarse, del cara a cara, ¿no? En otro tiempo, mi viejo siempre le gustaba contarme que el sentido común se llamaba con el vecino, hablando de cómo estaban las cosas, con el almacenero. Hoy como que ya te lo bajan, ¿no? Y por ahí esa es parte de la gran distancia, el gran desconocimiento que estamos teniendo de vecinos también, ¿no? Porque me parece que no es solo como la bruma natural que a veces se da frente a lo diferente, frente a lo desconocido, sino que hay una bruma prefabricada, ¿no? Como decía la editorial, hay gente que se está dedicando a meterse como en nuestras cabezas para que desconfiemos de lo que tenemos al lado, de lo que siempre tuvimos al lado, que nunca leímos como amenazante y que sin embargo ahora han hecho todo un andamiaje para que terminemos en un lugar rarísimo. Entonces, bueno, a veces cuesta, a mí a veces en lo general me produce mucho enojo, digamos, la gente que se asusta y empieza, a mi entender, a hablar pavadas. Pero bueno, tendremos que tirar sogas para ver si también nos encontramos con esa gente. Hablo con la gente que se confunde con esta niebla o que la ve distinto, no con la gente que está operando con todo esto para violentar, reprimir, usurpar una vez más y seguir con el proyecto de Roca. No, y aparte hay otra cosa que a veces pasa, nos pasa como por debajo de las patas, me parece, que es la categoría de terrorista, ¿no? Porque esa categoría en este lugar, en este país llamado Argentina y en todo lo que podríamos decir que es Abya Yala, tiene una connotación muy dramática y muy fuerte y muy cargada, ¿no? Y el terrorista se usó ese epíteto, esa categoría, esa etiqueta, se usó para cosas muy nefastas, plan Cóndor Mediante y una serie de planes sistemáticos de exterminio de personas. Entonces, me parece que alegremente estar hablando de terrorista por acá, terrorista por allá, nos tiende a querer hacer olvidar o perder la memoria de esos tiempos oscuros bastante nefastos. Eso por un lado quería decir. Y con respecto a lo que vamos a escuchar en un ratito, las voces que vamos a escuchar, me parece que hablan de cosas que no son tan comunes de escuchar por ahí. No es lo primero que uno escucha cuando va a una recuperación o a una conferencia de prensa o algo por el estilo. Me parece que está bueno el testimonio desde ese lado también, como escuchar voces hablando sobre cosas que no son las primeras que uno escucha. Así, como paréntesis, nos juntamos el sábado con Daniel Tornero, que nos tiró un montón de onda para empezar a pensar cómo se hace radio. Desde ya, nuestro agradecimiento. Y por ahí una de las partes de lo que hablábamos era de la imagen radial. Y yo me pregunto cómo hacer para que sea posible transmitir la imagen radial de lo hermoso que fue ese encuentro, ¿no? Vuelvo con el tema de, bueno, empezó en una mañana soleada donde compartimos mates, compartimos cosas ricas, compartimos plantines, secretos de huerta, fogón, fueguito, el humo, nos íbamos cambiando de lugares. Y bueno, y me parece que también el territorio dijo un montón de cosas, ¿no? Esa charla hubiera sido distinta si hubiera sido en casa. No digo que hubiera estado mal, pero hubiera sido otra charla, ¿no? El viento venía, jugaba, venían los perros, había una vegetación muy particular, se veían los restos de incendio, de lo que fue el incendio de hace 2 años, va a ser 2 años, de la cuesta, pero bueno, nos falta, pero sería hermoso poder transmitirle esa experiencia tan bonita que nos atravesó. Bueno, escuchando es una gran manera de intentar contarles cómo fue. Por ahí, solamente antes de pasar a que llegue la voz de Romy, contar que, bueno, que lo que dice se disparó frente a la pregunta de cómo es el proceso de reconocerse mapuche, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver con un llamado de nuestros ancestros, nuestra misma gente, que romper esa barrera es un poco lo que nos pasó a todos los que empezamos como a investigar y a decir quiénes somos, ¿no? Porque muchos vivimos con una identidad falsa, creyendo en que éramos una cosa y en realidad por nuestras venas corre sangre mapuche. Con ese discurso, romper y salir uno mismo a ver quién es, qué soy. ¿Cómo me tengo que desarrollar? ¿Qué soy? ¿Cuál es mi espiritualidad? ¿En dónde me siento bien? Independientemente de todas las cosas que nos tocan atravesar. E incluso ir hasta muchas veces contra su propia familia. Como le pasó a Rafa, como pasó con Elías. A tener tanto desconocimiento sobre nosotros mismos que nos avergonzamos de ser quienes somos. Parece que la cara de Kultrum se te tapa diciendo que sos argentino, que sos evangélico, y la cara y la sangre la tenés, como tomar el coraje también, ¿no? Nos toca que por ahí pudimos transitar todo ese camino y hoy quizás nuestra realidad familiar es otra y quizás a Elías le arrebataron la vida antes de que pueda él hacer ese trabajo con su familia, ¿no? Es un poco lo que nos pasó a todos los que estamos recorriendo este camino. Hay otros que tuvieron la suerte de nacer y vivir en una comunidad y hay otros que nos tocó nacer en la ciudad y tener que romper un poco esa barrera solos. Me imagino que a veces las historias, ¿no? Historias como sepultadas, así, sí, la conquista misma. No sé, hay casos particulares en que quizás quedaron en el campo, pero quedaron en territorio donde solo hay piedra. Y donde no podés sostener, o sea, fueron arrinconados a esos territorios, que por algo también existen esos territorios, pero no son para que sean habitados por personas. Existen para estar así, solitarios quizás, o entonces mucha de esa gente quedó recontra mega mil pobre y se tuvo que migrar a las ciudades. Y también eso, ¿no? Como que dejaron esa historia, que es ser mapuche y vivir en el campo es para sufrir. No podés tener una ruca linda, no puedes tener un territorio, acceder a un territorio fértil. No, tenés que ser pobre y vivir en los peores territorios y los territorios más lindos, con más agua, con más gine, con todo, tienen que estar en manos de los ricos. Como esa historia también a la que todos quieren negar. Muchos se avergüenzan de ser mapuche porque ser mapuche pareciera que es sufrir, ser pobre, y no es así. Los mapuches somos ricos, no la riqueza que uno hoy puede decir tener millones en un banco. Somos ricos porque en un territorio uno puede vivir de su mismo trabajo, de su siembra, de tener sus animales. En los territorios hay todo para poder llevar una vida digna, sin pedirle nada a nadie, sin tener que estar, como decían hoy, trabajando 20 y pico de horas al día y al final ni siquiera terminás criando a tus hijos vos. En un territorio uno se puede desarrollar dignamente, tranquilamente. Es ese desconocimiento y eso a lo que nos hacen creer, que es lo único que nos toca para el mapuche. O si estás en el campo, vivir en los peores campos donde tenés que sufrir el invierno porque se te cae todo a pedazos, o sufrir el verano que tus animales no tengan agua o que se mueran de flaco. Y si vivís en la ciudad, tenés que vivir en los barrios más marginales, siendo el pibe chorro, siendo el negrito cabezas. Y no, eso no tiene por qué ser nuestra realidad. Si queremos, podemos tener una vida mucho mejor. Incluso en los territorios en los que están en conflicto. Quizás muchos se cuestionan el tema de los niños en los territorios en conflicto y demás. Pero si en un barrio todo el tiempo pasan cosas. Puedes ir caminando por la calle y la policía puede matarte un tiro por la espalda tranquilamente en un barrio. O podés ir caminando y porque sos negro o porque no sé qué, te agarran, te levantan y te desaparecen. Me, por ahí, como entre todo lo que dice, que es mucho y difícil de procesar, hay algo que a mí me llamó especialmente la atención, que es el tema de pensar que hay territorios que no son para que habitemos los seres humanos. Y no sé, en esto que parece tan pavo y que está, Y aparte sigue, ¿no? Romina y dice, bueno, y está muy bien que sea así, está bueno que haya... Y digo, ahí hay otro paradigma. Porque digo yo, con el paradigma que me crié, es que hay que transformarlo todo, hay que toquetearlo todo y tenemos que poder vivir hasta en Marte, ¿no? Me parece que hay como el sueño de ir y habitar Marte, lo digo en serio, de cómo hacemos las bases y cómo llevamos el agua donde no está. Y en este momento en que todo ese proyecto está tan fallido, escuchar que hay gente que piensa otras cosas y que piensa que hay territorios que está genial que estén desocupados, que los humanos no tenemos por qué coparlo todo, es algo que a mí, no sé, me hace pensar un montón. Yo me quedé rebotando también, es un montón lo que dice la Cumpa, pero me quedé rebotando bastante con esta idea del no lugar cuidado, seguro, ¿no? Como a veces tenemos la ficción de que hay lugares más peligrosos y nada. Lo interesante de empezar a plantearnos que la vida en la ciudad, en el capitalismo, en un capitalismo en guerra, en saqueo, no nos pone en estado de guerra permanente, digamos, que intentar ensayar otra cosa es la única medida de cuidado y de que se abra algún lugar más habitable. Y también me gusta mucho esta idea de que reconocerse, que genera tanta incomodidad, tiene que ver con que uno desobedece de alguna manera o se corre del lugar en que nos quiere el poder, ¿no? No solo hay lugares para que estemos, sino que el lugar piensa que hay lugares que solo pueden estar los poderosos. Y uno entiende que a ciertos lugares del poder les moleste que alguien al reconocerse se considere con derecho y lo tenga para estar en lugares donde no lo esperan, donde no lo quieren, no cumpla los destinos de estar en los barrios, en las ciudades, hacinados, trabajando 1000 horas, aunque el que lo decida desde ese lugar, como nos contaba el viernes pasado Urraca Negra, puede también dar batalla y puede hacer una resignificación de ese espacio, pero digo, cuando uno desobedece, eso también genera mucho malestar, ¿no? Pensar en los malestares que genera el reconocimiento. No, y esto, el rechazo al proyecto civilizatorio, ¿no? El proyecto de progreso, ¿no? Todas las personas hacinadas en las ciudades o en los conurbanos, si sos pobre, en barrios como Villa Miserias o barrios súper humildes y si no tenés nada, o si te despojaron de tus tierras, de tus campos, de tus chacras, y en los campos, en los antiguos campos, ¿no? El lugar todo libre para grandes emprendimientos, a veces a manos de sociedades anónimas, jeques árabes, mega empresarios con anteojos negros, etcétera. Y la fiesta y el disfrute de ir a ese territorio, ¿no? Tenemos derecho a estar felices en el territorio, dice de alguna manera. Y me encanta escuchar esta reivindicación del vivir bien, ¿no? Del vivir bien en el sentido del buen vivir, de disfrutar el territorio, de que el territorio sea bello, de que el territorio sea fértil, de que haya agua en el territorio. Y está muy bien, digamos, querer estar ahí. Y por último, y solo para abrirlo y para proponer otro programa, pensaba en qué relación habrá del robo de la identidad, digamos, ¿no? Que se padeció en la última dictadura militar. Y esto, si no fue un robo de identidad a un pueblo a través del otro genocidio. Pero lo dejo picando. Bien. Y lo siguiente que vamos a escuchar del testimonio tiene que ver con cómo viven la presencia de Elías en el territorio. Yo al Peñi lo siento que anda todos los días con la persona conmigo. Me acompaña, bueno, en el Guiripún siempre se lo saluda. El sentir que él acompaña también, de cierta manera, el estar acá, ¿no? Todos los días. Sí, por ahí se viene mucho a la cabeza el día ese, ¿no? Lo que pasó, el día que pasó todo. Él dejó la vida en el territorio y consciente en la lucha que estaba. Más por lo menos de mi parte, yo siento que el Peñi anda siempre con nosotros. Bueno, yo igual, como de mi parte, ¿no? Sé que el Peñi igual siempre me va a acompañar. Porque es como yo siempre digo, ¿no? Lo único que se fue su cuerpo nomás. Fue de él, lo único que se fue eso. Porque el espíritu de él siempre va a estar con nosotros, acompañándonos. Aquí, en este territorio, en donde, en el territorio que uno esté. que uno ande, que uno ande caminando, porque tuvo la valentía de haber dejado la vida por esta mapa, por este territorio, por este proceso que se está llevando adelante. Y yo no sé si todos estamos predispuestos a dejar la vida por esto, ¿no? Hay muchas veces que sí, a uno se le cruza la cabeza y sabe, como conversábamos hoy, ¿no?, lo que puede llegar a pasar. Y también uno sabe, igual, que el Peñi no se fue mal, igual. Estaba convencido en lo que nosotros estábamos haciendo acá adentro, igual. Lo que nosotros estábamos llevando acá adelante con esta recuperación. Y con todo lo que se dio desde un primer momento. Con todo lo que pasó, ¿no? Como decía Ramón recién, del tema del retén y todo lo que fue surgiendo en esos 5 meses. Y fueron muchas cosas las que pasaron. Y hasta que nos tocó la parte más dura. Que la parte más dura fue eso, ¿no? De un momento para otro tener a un Peñi muerto y a otro herido de gravedad, que no sabíamos si estaba bien o estaba mal. Tenerlo al Peñi con nosotros todo ese tiempo que lo tuvimos que tener, todo ese tiempo que lo tuvimos en el lugar donde estábamos, fue re duro, es algo que uno nunca se va a olvidar igual. Tenemos un dolor re grande, pero bueno, también sabemos que ese dolor igual se tiene que ir, porque nosotros hoy en día tenemos que seguir acompañando a la muerte, tenemos que seguir acompañando este territorio, porque el Peñi eso fue lo que hizo, dejar su vida por nosotros igual, para que hoy en día esta recuperación siga adelante. Y eso, la vida, la sangre del Peñi, de nuestros cuifis, de nuestra familia, nunca se va a negociar. Y por eso el Peñi, uno siempre, toda su vida lo va a recordar al Peñi, así como era. Como les contábamos hoy, ¿no?, las cosas, como lo conocimos y todas las cuestiones, ¿no? Uno siempre se va a acordar del Peñi. Y uno sabe que el Peñi siempre va a estar con uno igual, que uno lo va a acompañar y que va a estar ahí protegiéndolo. Elías Callicol, Yem, presente. Santiago Maldonado, Yem, presente. Libertad a todas las presas políticas mapuche. Esta ausencia que rebota cada día acá y va, un paso afuera y 50 que estallan sin piedad. Sin piedad. Ya no puedo mirar ni escapar ojitos negros, tristeza milenaria que tortura mi cerebro. No alcanza mis reacciones, mi empatía o mi cariño para que la codicia guarde sus armas de fuego. Y mi pueblo nación que grita y lucha cada día, que sangra desde el útero con fuerza y valentía, que aún siguen haciendo aunque allá en nuestras vidas. Y a quemarropa tiren sin piedad a nuestros cuerpos. Sin piedad a nuestros cuerpos. Libertad y vuelta al rehue de la machi betiana Colón Nahuel y sus epupu chiqueche huentrudo de 3 años uno y 4 meses otro, los que vieron cómo golpearon a su ñuque y los gasearon adentro de su ruca, a los que requisaron como si fueran delincuentes. Libertad y vuelta al territorio de la lamiel Luciana Jaramillo junto a sus epupu chiqueche huentrudo nacidos en territorio y a los que persiguieron con perros por el campo. Libertad y vuelta al territorio de la Lamien Romina Rosas y sus epupu chiqueche Dumó, una de ellas nacida en cautiverio. Libertad y vuelta al territorio de Celeste Buenomilla y sus culapu chiqueche Dumó, quienes fueron perseguidas como delincuentes por el territorio, y la bebé de 1 mes, requisada. Libertad a Florencia Melo y Débora Vera, Picunche en proceso de sanación, Pudomó, que se encuentran en huelga de hambre desde hace más de 21 días, sin cuidado sanitario y aisladas de la gente que conocen que pertenecen al territorio. Basta de hostigamiento y persecución a los Puwentzus que resisten en el territorio de Ralmulafken Wenkurmapu. Basta de criminalización a nuestros Pulamien Puelche clandestinos, el Lamien Laura Curubihuinca y el loco Huichafe Facundo Yonehuala. somos mapuche y nos estamos poniendo de pie, acá y ahora, acá y ahora. Inchin mapuche ñain, kawetra kolepa infeula. Inchin mapuche ñain, kawetra kolepa infeula. Inchin mapuche ñain, kawetra kolepa infeula. Inchin mapuche ñain, kawetra kolepa infeula. Ojos ciegos, mentes tontas, hambre y furia en la ciudad. Sin paz, sin paz. Y a pesar de todo eso no nos cansamos de gritar por la libertad. Decimos libertad a todos los presos políticos. Choca tripache, levantamos nuestro grito. Con fuerza o con Nehuel decimos siempre no a la mina. Y que se vayan todos los del pensamiento Wicca. Ya dejen de matar a los nuestros por las espaldas. Ya basta de montaje para encerrar el pensamiento. Que aunque hagan lo que hagan, seguiremos resistiendo. Seguiremos naciendo. Seguiremos existiendo. Seguiremos naciendo. Inchin mapuche ñain, kawetra kolepa infeula. Inchin mapuche ñain, kawetra kolepa infeula. Inchin mapuche ñain, kawetra kolepa infeula. Inchin mapuche ñain, kawetra kolepa infeula. Inchin mapuche ñain, kawetra kolepa infeula. Inchin mapuche ñain, kawetra kolepa infeula. Bueno, gracias Lagua por esta canción, ¿no? Sí, es una canción que entiendo que la hizo el 24 de octubre. En ese momento todavía no había resuelto la jueza Domínguez la liberación de Débora y Florencia, que estaban ahí en el aeropuerto. Pero bueno, vale toda la todo el pedido. Se sigue manteniendo firmes esas demandas, esas consignas. Y por estas horas, especialmente fuerte, la devolución de la Machi a su rehue, porque hay muchos tratamientos que están dependiendo y peligrando de que eso efectivamente suceda, ¿no? Si ese rehue es alterado o es mancillado de alguna forma, están en riesgo muchas personas que se están curando o están esperando continuar con sus tratamientos. Me quedé con lo lindo del ponerse de pie, ¿no? De reconocerse, de estar en lucha. Y cómo eso también, pensamos, como a veces incomodo, genera distancia, porque una distancia está dada por los miedos, como decíamos, por los miedos sembrados, otra por el racismo, si se quiere, pero también hay en una atmósfera general de aceptación de derrota, ¿no? Esta idea de Margaret Thatcher de no hay alternativa. El que sigue soñando, el que dice hay alternativa, el que sigue gritando y lucha porque se puede vivir de otra manera, me incomoda, ¿no? Si yo acepté el sistema, me interrumpe en mi resignación incluso, ¿no? Pero digo, a veces me está marcando que yo tiré la toalla y eso también incomoda, ¿no? Y a veces también, como me interpela, me dificulta ser empático y apoyar y acompañar y conocer y volver a estar en las calles por ahí y dejar un poco las toallas. Y con la voz de los Lamien que nos llegaba, yo no puedo dejar de sentir mucha angustia, mucha tristeza, mucha bronca con que nos sigan matando. Pero bueno, me quedo con que hay formas sonsas de morir y que por ahí, digamos, rescatar esto de que Alías, a quien no tendrían que haber matado, pero lo asesinaron sabiendo dónde estaba y por qué estaba ahí, ¿no? Me quedo frente a mi bronca, a mi angustia, a mi no querer que siga pasando, me quedo con eso. Y bueno, seguimos trayendo las voces y por ahí, en el medio de la conversa, lo que surgió fue la pregunta sobre cómo podía ser el vínculo entre los mapuches y la gente que no somos mapuches, pero que tampoco somos huinca en el sentido en que definen huincas, y que también andamos queriendo vivir de otra manera. Y la Cumpa nos dio estas palabras en ese sentido. Es posible siempre y cuando nos respetemos, haya un respeto de ambos lados, ¿no? Creo que un poco acá se pudo generar en los meses de acampe esa conjugación de nosotros, bueno, luchando por el territorio, sí, pero también el acompañamiento de la gente no mapuche, respetando, yo particularmente sentí mucho el respeto de la gente no mapuche y también entendiendo que es una lucha de... Es eso, o sea, nosotros, lo que decía hace un rato, no estamos en contra del no mapuche que tiene su casa, que tiene... nosotros convivimos en una sociedad con gente no mapuche. Creemos que es posible, creemos que tiene que ver sobre todo con el respeto. En esta comunidad tenemos formas que son distintas a otras comunidades. El acompañamiento está igual, nosotros no vamos a criticar las formas que tengan otras comunidades o otros lamuen de recuperar los territorios, porque cada uno tiene su manera. Y lo mismo pasa con la sociedad no mapuche, que es esto, que quiere vivir de una forma no capitalista, que quiere vivir en estos lugares y que no tiene esa visión capitalista y destructiva de los territorios y que también pues, ponen el cuerpo en contra de las mineras, de las petroleras, de las forestales. Se puede convivir tranquilamente porque estamos inmersos en esta sociedad. No vamos a ir a... No queremos sacar a los no mapuche de las ciudades. Que no, ni siquiera a un no mapuche que tiene un par de hectáreas, unos animalitos y vive ahí su vida. La lucha es por otro lado, es por los territorios que están siendo devastados y porque necesitamos desarrollarnos espiritualmente en esos territorios. Bueno, en el medio de esto recordamos que tenemos una consigna, ¿no? Sí, la consigna de hoy es ¿a qué le tenías miedo hasta que lo conociste? Y tenemos también Radio Participancias. Yo nunca le tuve miedo porque iba a tenerlo. Son seres humanos como nosotros y tuve el honor de conocerles y estar en su territorio y me emociona mucho escucharlos y es tremendo el amor que me transmiten. Le agradezco a mi hija que hizo que esto ocurriera y fue algo que nunca olvidaré. Libertad a todas las presas políticas mapuches. ¿Qué Estado de Derecho tenemos? Si no tenemos libertad, María Nieves. ¿Y hay otro más? Hay otro más. Cuando era piba vivía en Buenos Aires y me daban miedo las villas. Cuando empecé a habitarlas, pasé en ellas experiencias geniales y conocí gente a la que quiero muchísimo. Bueno, ¿no? Romper los muros. Romper los miedos, los preconceptos, los prejuicios. Y animarse, porque claramente me parece que cuando los atravesás, creces. Y desde la igualdad, ¿no? Ahí nos traía Romy cómo tejer alianzas. Creo que es vital empezar a construir. Creo que esas alianzas insólitas también le temen los poderes. Y es importante desde ese principio de igualdad ver cómo en la diversidad que somos podemos tejer en común, ¿no? Nada, rompiendo un poco... Retomando alguna discusión otras veces, rompiendo la idea a veces identitaria, tal vez, más allá de las diferencias, ¿no? Que es verdad que hay privilegios y hay comodidades con las que hemos sido atravesados o educados, pero eso no nos transforma necesariamente en opresores, y si podemos discutirlas colectivamente y verlas y que no las estamos viendo, nos va a hacer bastante más potentes. Y con el tema esto de la alianza, justamente lo que le preguntamos era cómo ellos percibían a nivel como espiritual a los pinos, ¿no? Que es un tema que a nosotros, me parece que a todos los que hacemos este programa nos preocupa mucho, la invasión de pinos que desarma, destruye al bosque y por otro lado nos llena de nuevos peligros y esos son en serio, no son mitos, sino que vemos cómo arden. Y nos compartieron esto, les cumpas. Por ahí siguiendo un poco con lo espiritual también, por ahí lo que decía la Mía, lo que decía el Peñi, el tema de los incendios, el tema del pino, eso también es como que espanta, digamos, a los ñen y a los nehuen, los espanta de los lugares, los asusta y se van de los lugares. Por eso también que hay muchos lugares, muchos territorios que están desprotegidos hoy por hoy. Nosotros tuvimos la suerte, por decirlo de alguna manera, de que hoy los ñen nos aceptaron acá, porque nosotros venimos con otro pensamiento, entramos con otro pensamiento al territorio, que es el de ayudar a levantar a una autoridad acá en el territorio, y que es eso, que es la UEN, que se va a usar para la sanación de, no solamente de la gente mapuche, sino de la gente que sea, que es consciente y que cree en la UEN, que cree en el remedio mapuche, pueda venir a atenderse. Entonces es eso, la protección de que hoy por hoy nosotros estamos dando al territorio, de que tenemos la esperanza de que de un día de esto el pino no exista más acá. También el territorio no se va sanando. Sí, tal cual. Es como que están ayudando. Y nosotros creo que una gran muestra de esa reciprocidad que hay con el territorio fue el invierno, ¿no? Que si bien fue duro, trajo mucha agua. Aquí las nacientes de agua, las vertientes que hay, la cantidad de agua, el caudal de agua que traían el año pasado a este año trae mucho más agua. Y nosotros estamos convencidos que tiene que ver con ese trabajo espiritual que nosotros hacemos, con esa convivencia diaria que tenemos con los Nehuen, con las fuerzas que hay en este lugar. Creemos que de alguna manera se tienen que seguir dando recuperaciones que sean con esa mirada espiritual, sin importar la forma, pero sí el poder volver a revitalizar los territorios con lo que tenemos que hacer los mapuches, que es la convivencia diaria con las fuerzas, con los Nehuen. Y después la retribución es grande, porque ¿cuál es la codicia mayor de hoy? Es el agua. Y los Nehuen de aquí nos demostraron ya que fuimos bien recibidos, por lo menos. y que todo ese esfuerzo que pusimos, que no solo que se puso aquí en el territorio, sino que de toda la gente que ha acompañado y que ha entendido que es importante la recuperación del territorio, independientemente para qué sea, pero que los territorios tienen que ser resguardados y cuidados, valió la pena, ¿no? A veces los costos son grandes, sí. A veces muy, demasiado altos. Pero bueno, también sabemos que todo el esfuerzo y el convencimiento que pusimos todos, como decía, no solo la gente de aquí de la comunidad, sino de toda la gente mapuche y no mapuche que ha acompañado, trae sus frutos. Hoy, unos minutos antes de venir a la radio, me encontré con una nota que me parece que está re buena de La Vaca, sobre los chorotes. Creo que lo dije bien, y si lo dije mal, es que digo mal las cosas, no es falta de respeto. Y comparto nada más que una frasecita: somos una comunidad llena de esperanza y de futuro. A partir de la insurgencia, dejamos de ser objeto y pasamos a ser sujetos de nuestra propia historia. Y yo pensaba un poco, escuchando la voz de los Lamien y rebotando con esta nota, que nosotros venimos con toda la impronta de Occidente, ¿no? Más allá de que lo querramos deconstruir, la impronta de la ciencia, del que sabemos, de que las cosas se hacen de una manera, ¿no? Hemos hablado en otros programas la lógica del uno, y pensar que hay gente que quiere vivir los territorios de otra manera y que tienen la posibilidad de enseñarnos otra manera, porque seamos honestos, ¿no? Nuestra manera, nuestra impronta nos ha traído al lugar donde estamos, que es de serios problemas, ¿no? Cambios climáticos, ríos contaminados, no sé, a punto de lluvia ácida en algunos lugares, desertificaciones masivas por cómo se ha hecho la agricultura. Entonces, un poco de humildad y de empezar a buscar por otros lados, porque por donde lo veníamos haciendo llegamos acá. Sí, yo pensaba, a veces en las clases, en las escuelas, hablamos de componentes bióticos, componentes abióticos, y esa es la mirada, ¿no? Como, bueno, todo se puede clasificar en esos dos grandes grupos, y escuchando a Romina o al Penny, hablaban de los lahuén, ¿no? Y los lahuén no son simplemente plantas medicinales o plantas que curan. Hay otra cosa ahí, tienen un espíritu, tienen una fuerza. No da lo mismo si crecen en un lugar o en otro, o en una maceta. No da lo mismo quién la cosecha, ¿no? O sea, hay un montón de cosas re complejas y mucho más ricas y diversas que la mirada así totalmente descarnada y fría y pobre, podría decir, de componentes bióticos y componentes abióticos. Aunque lo digo yo que lo enseño todos los días en las aulas, ¿no? Pero quizás también sea hora de empezar en las escuelas a profundizar algunas de estas cuestiones y desobedecer un poco. Como dice un profe amigo ahí en Agrotécnica, desobedezcamos pedagógicamente. Justo ahí hablando de la escuela, nos llega un mensaje de radioparticipancia que dice: yo le tenía miedo a los exámenes, a la secundaria y a lo nuevo en general. Ahora me encanta. Y por ahí yo quiero dar vuelta a la consigna y contar a qué no le tenía miedo hasta que lo conocí, y es al costado conquistador que me construyó. Estoy construida desde ahí y eso me da miedo. Y un otro mensajito que nos dice: crecí en Capital Federal con miedo a cruzar la General Paz. De grande descubrí que es una estrategia de miedo para que no descubramos que del otro lado hay un mundo mejor. Gracias. Ya estamos a horario, nos tenemos que ir a la tanda y al expreso. Pero después del expreso se viene una experiencia intergaláctica. Les pido por favor que no se vayan porque se van a enterar de noticias del otro planeta. Escuchen el bloque de niñas. Carajo, presta atención. Estás tan en el aire que te estás embarrando toda. Peor vos que embarrás el aire. Hola, soy acá el sargento del Comando Galáctico y he venido a que me presten atención porque se tienen que retirar ya mismo de la plaza. Esta plaza será un centro de antenas para que nos comuniquemos con toda la galaxia. ¿Pero qué decís? ¿Cómo que retiran? Además, ¿dónde entran las antenas? ¿Qué antenas? ¿Por qué nos querés poner antenas en nuestra plaza? ¿Que contaminan? ¿Qué contaminan o no contaminan? Ustedes tienen que entender el progreso intergaláctico. Tienen que retirarse ya mismo. La única manera que pueden permanecer en la plaza es si aceptan trabajar para nosotros en la construcción de las antenas. Pero si es nuestra plaza, nosotros, la plaza es de todos, nosotros también estamos en la plaza. ¿Por qué tenemos que trabajar para vos que viniste ahora de la nada? Yo quiero jugar en las hamacas, no trabajar para vos. Bueno, basta ya, se retiran o lo haremos por el uso de la fuerza. ¡No, no! ¡Fuerza! ¡Fuera! No, ¡fuera! ¡No, no lo saquen! Al día siguiente... ¡Ey! ¡Sol! ¡Por favor! ¡Recuperemos la plaza! ¡Que en esas hamacas yo aprendí a hamacarme! Sí, hay que recuperar la plaza porque además están todas las niñas así, haciendo como que son extraterrestres y los extraterrestres son malos. No podemos dejar a nuestras amigas haciendo, pasándola mal. Yo quiero volver a jugar en mi plaza. Sí, yo también. Además esa es mi plaza favorita. No puedo ir a otra. Sí, vamos. Vamos a recuperar la plaza. Queremos recuperar la plaza. Queremos recuperar la plaza. ¿Pero qué es esto? ¡Están violando las leyes intergalácticas! ¿Qué leyes? Si las pusiste vos cuando llegaste. ¡No se comporten como terrícolas! ¡Ustedes forman parte del Imperio Galáctico! ¡Fuera allá de la plaza! ¡Pero! ¡Nosotros estamos entre la galaxia y nosotros hicimos eso! ¡Fuera y basta de hablar de esa manera! ¡Aprendan a pronunciar terrícolas! Pero ¡fuera! ¡No nos lleven otra vez! ¡No invadan nuestro de usurpadores! ¡No invadan con sus toses y sus enfermedades y sus cosas ridículas nuestro centro de antena! ¡Esto es progreso! ¡A ver, aquellos que se han convertido en héroes intergalácticos, expulsen a estos niños! ¡Fuera! Dejar que esto siga pasando. Hay que volver a la plaza. Pero esta vez con más gente. Sí, porque además en esa plaza yo aprendí, vi a mi hermanita aprender a caminar y fue la primera vez que me subí a un árbol. Jugaba todos los días, tuve mi primera amiga. Hay que volver. Bueno, por eso. Sí, hay que buscar a más gente, más gente que quiera unírsenos, como amigues, compañeres, mamá, papá, amigues de mamá y papá, porque seguro que ellas también quieren apoyarnos en nuestra causa de liberar la plaza, porque a ellas también les importa que juguemos. Así que bueno, vamos, hay que llamar a luchar. ¡Amigue! ¡Vecine! ¡No sea indiferente! ¡No roba nuestra plaza en la cara de la gente! ¡Amigue! ¡Vecine! ¡No sea indiferente! ¡No roba nuestra plaza en la cara de la gente! ¡Amigue! ¡Vecine! ¡No sea indiferente! ¡No roba nuestra plaza en la cara de la gente! Amigue, vecine, no sea indiferente, nos roban nuestra plaza en la cara de la... Amigue, vecine, no sea indiferente, nos roban nuestra plaza. Acá estamos en el bloque de líneas, acaba de terminar nuestra obra. Y queríamos contar que Viole, la otra cumpa del bloque de niñas, se enfermó y bueno... No pudo venir. No pudo venir, así que Paula la tuvo que reemplazar. Anti va a ser el extraterrestre y... Y papá nos está haciendo señas raras por la ventana, que no entendemos nada. así que Violetilla, si nos estás escuchando, un muchos saludo, besos, que te recuperes. Que te recuperes. Ah, eso es lo que nos decía por la ventana, que le mandemos besos. Bueno, igual lo dijimos por nuestra propia cuenta, no porque nos lo dijo él. Bueno, y también nos estuvieron ayudando otros grandes en la marcha, no sé si se habrá escuchado bien, pero sí. Para la marcha esa que del final nos ayudaron grandes. Sí, y queríamos leer algunos mensajitos de radioparticipancia. Mientras los busca, la consigna es ¿a qué le tenías miedo hasta que lo conociste? Y no sé si va a quedar mucho tiempo, pero si querés mandar un mensajito a lo último... al 2944-802315. A ver, el mensajito. Dice, sí. Acá escuchándoles. Muy bueno, va saliendo el programa. Esperamos hacerles el bloque de niños, ya se desfasó porque ya está pasando. Y dice otro que hay otro que dice: abajo el Imperio Galáctico, arriba la lucha de las niñas. ¡Arriba! ¡Woo! A ver, además. Mira, este y este. Llegó uno. De la misma persona. ¿Sí? Perdonen que. Mira, acá hay uno. Viva nuestro futuro, viva la juventud. Quisiera saber a qué hora es la marcha. Yo estaré ahí, María. Y hay otro que dice, ¿querés leer vos? Sí, dale, porque le estás poniendo cualquier cosa. Besos a Violeta, que se recupere. Bueno, Violeta, te mandan besos, la radio participancia. Acá dicen: le tenía miedo a los alienígenas hasta que los conocí. ¿Cómo que hasta que los conociste? Si estos que conociste ahora son malos. Y si conociste otros... No sé si te creo mucho. Uy, yo los quiero conocer. Mirá, si conociste otros. Me encantó el radioteatro. Dice acá. Después acá dice... Potentes y hermosas las palabras y el sentir de la Lofken que entrego. Llena el alma. Gracias, Embarrando, por traerlas al aire de alas. Bueno, muchas gracias por todos los mensajitos de Radio Participancia. Les queremos mucho a los que hayan mandado los mensajitos. Y bueno, contar un poco cómo hicimos la obra, cómo se nos ocurrió. En realidad se te ocurrió a vos. Bueno, a las dos. Bueno, pero... fue un poco como porque teníamos que hablar de la recuperación, ¿no? Y no sabíamos mucho qué hacer y todo eso. Así que pensamos en hacer una obra que sea así como que vienen los extraterrestres, como vinieron a colonizar acá en estas tierras, en la nación argentina. La nación mapuche. Y bueno, como los alienígenas fueran a conquistar una plaza, obviamente, salvando las distancias, que es muy, muy distinto, fue mucho peor la colonización de acá. Sí, porque además era como que algunas niñas no saben mucho del tema de las recuperaciones mapuches y todo, y quería, bueno, por lo menos yo, iba a decir queríamos por eso, como que les llegue haciendo que sea con la plaza y las niñas. Porque por ahí, si lo hacíamos con los mapuches, no les llegaba tanto. Y además teníamos que ponerlo en contexto de niñas, porque es el bloque de niñas. Y además sentíamos que si hacíamos un radioteatro directamente de los mapuches sin ser mapuches, era como que quedaba medio ridicularizado. O sea, hubiese sido mejor, si queríamos hacer algo de mapuches, que vengan mapuches a hacerlo, pero nosotras no somos mapuches, entonces hicimos esto así. Y bueno, más o menos eso. No sé. Y bueno, y queríamos hacer esta obra así, por eso. Y lo del extraterrestre era como divertido. Ah, bueno, y... para empezar, o sea, no estamos empezando, pero para empezar, me llamo Neiken y vengo de la escuela 109. No hace falta. Dale, hacelo vos. Me llamo Antígona y soy de los 788 y soy otaku. Pero bueno, no sé, para mí no hacía falta. Ay, bueno. Bueno, ¿y qué más queríamos decir? Ah, cierto, yo quería decir que cualquier... niña que quiera hablar por la radio, quiera algo que decir, mande un mensajito y lo por email, que es embarrandoelaire@gmail.com, o por radio participancia, y nosotros hablamos de su mensajito y todo. O si alguien quiere, mándenos un audio, un niña que quiera. Y para mandar el mensajito al 2944-802315. Así que cualquier niña es bienvenida a hablar y transmitir su palabra por este bloque. Si es posible, que tenga por lo menos 4 años. Ay, bueno. Pará, no vamos a hacer como los adultos que ponen límite de edad. No, bueno, pero... no sé, no, bueno, sí, si tenés 3, 2 años, también. O sea, yo no creo que ninguna niña de 2, 3 años quiera venir a hablar, pero si alguien tiene un hermanite o un hije que quiera venir a hablar, aunque tenga menos de 4 años, también puede venir. Así y que... para dudas, adultes no. Adultes no. Es el bloque de niñes, sin adultes. O sea, nos pueden ayudar alguna vez, sí, pero... Sí, por ejemplo, ahora. O cuando estábamos empezando, que nos ayudaban. O ahora también nos ayudan a elegir las músicas y todo. Pero... no. Pero sin entrevistas de adultes. Y acá adentro, bueno, hay algunas excepciones como esta que pueden entrar adultes. Pero, bueno, en otros no, ¿eh? No. No se lleguen a venir. Si vienen con sus hijas, sí. Y no quieren... sus hijas no quieren venir soles, pueden entrar y hablar si quieren. ¿Hablar? Muy poquito. Muy poquito, muy poquito. Para que se les salga la vergüenza a sus hijas. Sí. Pero... y además, si hablan, tienen que hablar de una temática que implique a las niñas. No pueden hablar, ay, sí, porque no sé qué, y estamos haciendo bla, bla, bla... Uy, llegaron mensajitos. ¡Más! ¡Un montón de mensajitos! ¿Querés leer vos o yo? Bueno, a ver. ¡Qué emoción escuchar este bloque! ¡Qué orgullo tener esta juventud! ¡Ay, gracias! Después, no hizo falta la explicación de ustedes para entender la relación con la temática de recuperación mapuche. El radioteatro fue una hermosa producción. Bueno, por ahí para vos no hace falta, pero este bloque busca que lo escuchen niñas, y por ahí para las niñas sí. Y después, hermoso escucharles, siempre sembrando la semillita de la conciencia para romper los miedos. Aguanten las niñas y ese radioteatro, esas niñeces que se crían luchando por mundos mejores. Sí, entonces aguanten a los adultos que escriben esos mensajitos. Y adultos no... y adultos nosotros cualquiera. Y aguanten nosotras. Estamos escuchando risas desde afuera. Se están riendo de nosotras. No, igual se están riendo de buena manera. Bueno, bueno. ¡Se vuelven a reír! ¡Por Dios! ¡Ay, Dios santo! Ay, los adultos se ríen todo el tiempo. O sea, se ríen de las cosas que no dan gracia y de las cosas que sí dan gracia no se ríen nunca. Sí, a veces sí. Pará un poquito. Pará un poquito me hizo acordar al spot de Hidrógeno Verde. Que decía en un momento, pará un poquito. Bueno. Porque aunque este sea un bloque de niñes, los adultos también se la bancan, ¿eh? ¿Eh? Están haciendo... están festejando. No sé si se escuchó, yo lo escuché. Yo también. ¡Viene la invasión extraterrestre! Bueno, venimos a invadir el bloque de niñas. Invasionistas. Invasión extraterrestre. Antes que nada les venimos a decir que estamos súper celoses. Ajajaja. Les mando mucha radioparticipancia y a nosotros no, no vale. Bueno, pará, les mandaron bastante radioparticipancia. Además leímos algunas que eran para ustedes. Y ustedes maltratan a los radioparticipantes. ¡No! Y aún así a ustedes les escriben. Porque somos demasiado. Yo dije aguante a la radioparticipancia. Y si no lo dije, lo vuelvo a decir. Bueno, está muy bien. Y otra cosa más, vengo a defender a los adultos, lo que come solo. ¡Che! ¡Pero acabo de decir que se la banca! No, que mucho fuera, y cuando le falta la amiguita, bien que piden ayuda, ¿eh? Sí, ¿qué cosa? Y después yo dije, pero a veces sí pueden ayudar. Ajá, bueno, está bien, muchas reglas, ¿eh? Muchas reglas. Adultos a desobedecer acá. No, desobedezcan cuando tenga sentido. Si desobedecen por desobedecer, eso es feo, porque nos hacen daño a nosotras desobedeciendo cuando no hace falta. Sí, además desobedezcan en su bloque, es el nuestro, es nuestro, ¿eh? Bueno, no sé, me parece que tenemos que hacer un bloque que sea como... se puede llamar Desobedeciendo a las Niñas, ¿no? Exacto, bien. Y peleando por un futuro donde no nos... maltraten de esta manera. Acá una radioparticipancia que nos dice aguante Paula. No se hagan las víctimas, por Dios. Bueno, está muy bien. Bueno, che, medio que nos tenemos que ir despidiendo. Para eso entramos. Son casi menos 10. 19:48. Uh-huh. Bueno, para los que no saben, son las 19:48. Muy bien. Muy bien. Y bueno, ya que están, porque ustedes cuando hablamos nosotros no se animan mucho a hablar. Todavía no llegaron, les debo. Sí, mucha llegaron. Les vi por ahí. ¿Sin auto? ¿Ustedes se dan cuenta de los mandonas que están? Bueno, sí. Bueno. Bueno, no bajamos. Bien. Se están perdiendo las mímicas acá de Naiken, que se baja de la silla y demás. Se baja del pony. Un buen texto que tenemos que traer algún día. Che, ¿qué les pareció a ustedes la entrevista? Aparte, ustedes fueron a entrevistar ahí a la Kenken Treu. Bien. Bien. Bueno, ¿algo más? Nadie se quedó durmiendo en el auto. Sí, por parte se quedó durmiendo en el auto. Ay, yo creo que acá podemos hacer el llamado a un pichi que anda por ahí, que se le dijo de si tenía ganas de grabar algo para el bloque de niñas. Adultos molestes que él, si no tiene ganas, déjenlo en paz. Si tiene ganas, que venga, pero si no tienen ganas... Sí, o sea, cuando fuerzan a cosas. Fuerzan a ir con el otro niño, fuerzan a entrevistar, fuerzan a un montón de cosas. Ay, sí, pobrecitos. Ojalá toda la tiranía fuera a la que ustedes están sometidas. Sí, ojalá, pero no es así. Bueno, no van a querer comentar nada sobre la entrevista. Es que no sé muy bien qué comentar. Estuvo buena. Bueno, y última pregunta, ya que estamos las entrevistamos. O nos entrevistan ustedes también. ¿Pero por qué nos están entrevistando en nuestro bloque? No. Ya pasó nuestro bloque, aceptemos eso. Le estamos haciendo como un bloque en conjunto. Bueno. Intergeneracional. Claro, ¿por qué solo nos tenemos? Pero no hay nadie mayor. A ver, ¿por qué ese sentimiento separatista de que nos echan así cuando están en el estudio? Y porque ustedes tienen todo el otro programa. Pero si ustedes siempre las invitamos y les decimos que digan lo que quieran en el micrófono. Pará, no nos invitan, somos parte, no nos bien. Invitan. Gracias que le ponen los puntos acá. Bueno, pero viste, onda, yo no puedo entrar al bloque de niñas, no soy parte del programa. A mí me parece perfecto que tengan un espacio de ellas y que decidan cómo administrarlo y qué decir, me parece genial. Necesario. Viva, porque les grandes tienen un montón de espacios en muchas partes, pero nosotros no tenemos tantos espacios, así que hay veces que necesitamos espacios de solo nosotros. Sí, muy cierto. Uh-huh. Bueno. Ahí nos asiente la operadora. Sí. Bueno, aguante la operadora y Abby. Vamos. Sí. Nos ganamos un lugar en su corazón, Pau. No, y también está bueno, me parece, porque tal vez en otros momentos del programa también hay una cuestión de autorizarse a hablar frente a que tal vez no es tan cómodo, tan libre como estando ustedes solas, ¿o no? ¿Sí? ¿Y ustedes qué opinan? ¿Debería haber como una cantidad de horas por semana, por ejemplo, destinadas para niñes en un medio comunitario como este? Sí, pero todavía... ¿Te parecería copado? Estaría copado, pero sería complicado porque habría que organizar mucho. Sí, porque ¿no? Además... cuando hay que laburar, se bajan de la silla, ¿eh? Laburamos para otras cosas, estamos haciendo pulseras para hacer un programa. Vamos. Y además, hay bastantes niñas que no quieren hacer nada y se quieren quedar jugando en su casa. También, y que pueden escuchar la radio. Sí. Y hoy hay otras que... quieren venir y vengan. Uh-huh. Y pero hasta se podría considerar un juego también la radio, ¿no? ¿Es divertido? Sí, es súper divertido. Es divertido hablar a un micrófono. O sea, de verdad. Che, ¿y ustedes se imaginan que hay gente escuchándolas? ¿Así gente en general o se imaginan algunas personas cuando hablan? Me imagino a gente en general, pero algunas personas específicamente me las imagino escuchando. Yo también, pero no es que me imagino como a la persona ahí al lado de la radio, sino que me imagino que están escuchando mi voz y están sabiendo lo que digo y también les hablo a ellos. No es que hablo para una persona en general, sino que le estoy hablando a ellos. Ellos, a ver si te entiendo, son las personas que vos te imaginás. Son las personas que yo me escucho, digo que yo me imagino, y además otras personas que no conozco, pero igual les hablo a ellos. Bien. Yo puse una pregunta sobre lo que sucedió hoy aquí. ¿Cómo se les ocurrió esta idea? ¿De qué? ¿De la obra? Sí. Se nos ocurrió tipo porque queríamos hacer como algo de la de una recuperación, pero como no nos sentíamos autorizadas para hacer tipo una recuperación mapuche, porque no somos mapuches, o sea, ¿qué onda? Entonces hicimos como desde otro lado una recuperación y más desde niñes, como una plaza que es más de niñes. ¿Pero cómo se les ocurrió lo del extraterrestre y...? No sé, como que fue saliendo, estábamos charlando y decíamos, ay, sí, recuperar la plaza. O sea, yo me imaginé que también estaría bueno, pero que también no, porque era entre niñas, pero que venga, como muchas veces pasa, que vienen niñas y se apropian de un juego, es tipo, ¿qué onda? Yo estoy jugando también, no digas que es tu hamaca. Pero era mejor del extraterrestre porque no era un niño. Y entonces era mejor que no sea un niño para que no sea conflicto entre niñas. Ahora, yo que vi en parte cómo iban construyendo esto, y me parece que no se puso tanto en juego, estaban muy obsesionadas con lo de la lengua cuando lo jugaban. Como esto de que el extraterrestre les obligaba a hablar otra lengua. Eso me llamó la atención. Sí, porque yo muchas veces siento que es complicarte a hablar en otro idioma. Es como que yo siento que no puedo hablar en otro idioma. Es como que si lo hago es como un muy esfuerzo y que es para un ratito, ¿no? O sea, odiaría hablar en otro idioma, tener que hablar en otro idioma, porque yo así siento que es más fluido, más como que puedo hablar más. En cambio, en el otro tendría que ser como pensarlo mucho para tener que hablar, tipo, hola, yo soy Antígona, así, tipo, todo lento. Sí, pero si lo aprendes bien, podés hablar de corrido y seguir hablando. Bueno, a mí me sería re complicado eso, justamente. Bien. Bueno, y por último, ¿se les ocurrió alguna manera de contestar la consigna? Yo la respondí en un mensaje. Ah, ¿y vos? ¿Hay algo que te diera miedo antes de conocerlo? La oscuridad. El fuego. A ver. O sea, no tanto el fuego, pero, por ejemplo, cocinar. Yo de chiquitito decía, no, yo no voy a cocinar, no voy a manejar todo, porque eso es como muy peligroso. Pero ahora yo digo, a mí me gusta cocinar, yo cuando sea grande, bueno, y ahora también quiero cocinar, y cuando sea grande quiero manejar, y por ahí hay que como que tomar riesgos, porque si no, es como aburrido. No haces nada, estás acá. Ay, no, si me levanto me va a caer una piedra en la cabeza. Bueno, llegó el momento de despedirnos, ¿no? ¿Ustedes querían seguir? nos vamos a ir, vamos a contar que no sabemos del todo bien qué va a pasar el próximo viernes. Tal vez vengamos a pensar un poco el tema de la justicia. No sabemos si va a haber bloques de niñes o no lo va a haber. Es que está complicada la agenda de la semana que viene. Bueno, pero nos debe, ¿eh? Sí, se va a cumplir. Y también recordar, no sé si lo avisamos, que el viernes que viene va a haber un festival del cual formamos parte de su organización como programa, en que es un festival que intenta ir en contra del racismo y el saqueo, dos cosas que nosotros sentimos que están profundamente relacionados. En tanto, el racismo es un discurso del poder que se pone al servicio del saqueo, ¿no? Hay que construir una mirada como de enemigo hacia aquel que protege el territorio del saqueo, ¿no? Bueno, se podría dar un montón de vueltas, pero... Hubo toda una discusión para cómo nombrarlo. Dijimos encuentro, ¿no? Hablamos de encuentro y no de festival. Sí, perdón, pero... y yo fui la que decía que se tenía que llamar encuentro. Pero nada, obviamente vamos a tener información... Encuentro artístico, ¿no? Con mucho arte, con mucha cultura ahí metida. Y no está muy claro bien todavía ni dónde va a ser precisamente el lugar. Está en danza por ahí. La posibilidad de que sea en el Galeano, no totalmente confirmado, claro. En el espacio de la carpa. Y va a ser más o menos a la misma hora que el programa, con lo cual o estaremos saliendo del programa o tal vez haya alguna otra forma, pero bueno, ese día los invitamos a evitar el encuentro más que a escucharnos. Si no pueden ir al encuentro, escúchennos, pero lo más lindo es encontrarse cuerpo a cuerpo, ¿no? Y volver a habitar las calles, que son nuestro lugar natural, con música, con pintura, bueno, con el arte en las distintas formas y con la reflexión colectiva. Igual vamos a seguir trabajando y tenemos días extras para seguir trabajando el programa de justicia, ¿no? Sobre justicia. Sí, ya estamos en horario. Nos despedimos entonces. Hasta el próximo viernes. Llegó el mensaje. Están llegando mensajes. Eso parece. Era. Parece sí. Que sí, a ver. Esperen antes de bajar las persianas del programa. ¿Qué dice? Me gustó la alegría que pusieron no, ese no, bloque. No, este. Hoy un cocinero escuchándolas. Me gustó la alegría que pusieron en su bloque. Oh. Muy bien, bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias. Ustedes, yo me sumo. Bueno, les hice de... Sí, de extraterrestre. De extraterrestre, loco. Nosotros hicimos de extra de la marcha también, aunque no sé si claro. Se escuchó, pero... Bueno, dejemos cantamos. De embarrarla y vámonos. Chao. Frío por la madrugada. La bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada. La sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro. La codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese buen chueque, hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá que llueva